el camino, proclamar muchas fuerzas, y así conseguiremos combatir nuestro enemigo. Habré sentido lo que mis ojos han visto. Desconectar mi única salida, pero nunca se vencido. Espada en alto, arrasando sus ciudades, quemando están los cimientos, acabar con los rivales. Regresamos a nuestro hogar, con botines saqueados, y allí te elevaremos nuestro recordado. Luchando, desesperación. Luchando, luchando, desesperación. Luchando, luchando, desesperación. Luchando, luchando, desesperación. Nunca más habré sentido lo que mis ojos han visto. Desconectar mi única salida. Luchando sin pausar, llorando el acero, todos tenemos por delante. Una vez te muerde luchando, luchando, desesperación. Luchando, luchando, desesperación. Luchando.